vengamos delante de nuestro Señor y alabemos con nuestra canción. El Señor es el gran yo soy, sobre toda la tierra es el rey. El Señor es el gran yo soy, sobre toda la tierra es el rey. Thank you.